Ayer, 1 de agosto, se celebró en toda Latinoamérica, en toda América, podríamos decir, el Día de la Pachamama. Y no es solamente ese día, porque es el mes de la Pachamama. Durante todo el mes de agosto van a haber diferentes celebraciones. Una de ellas es el próximo sábado, y estamos en comunicación telefónica, le damos la bienvenida a una amiga de la radio. Ella es Mariana González, integrante de la comunidad huarpe Polonio González Pastescu. ¿Cómo estás, Mariana? Tanto tiempo. Te habla el Leandro Poroyán. El Guisomoc, Cusco, Peñe, ¿cómo están todos y todas? Saludos, Leandro, un abrazo. Sí, hace mucho que no hablamos. Es verdad. Así que bueno, es bueno reencontrarnos acá en el habla. Es verdad, es verdad. Bueno, primero que nada, feliz Día de la Pachamama, por supuesto, y contanos estas celebraciones que se van a llevar adelante el próximo sábado. Sí, nosotros estamos con muchas celebraciones durante todo el mes, compartiendo esta ofrenda, esta gran ofrenda a la Madre Tierra, que es donde le devolvemos a ella todo lo que ella nos dio durante todo el año. Siempre es una celebración que hemos compartido todos los pueblos andinos, todos los pueblos del Collasuyo, de América Latina y bueno, toda América, y creo que en todo el mundo se está visibilizando el Día de la Madre Tierra de una forma muy importante, porque estamos entendiendo que tenemos que tener más conexión hacia ella y tenemos que estar hermanados junto a nuestros hermanos, también animales y plantas, para protegerlos y para que sigamos teniendo esa armonía que necesitamos para poder vivir, para poder tener un buen vivir. Gel multeguina en nuestro idioma huarpe, en el kayak se dice gel multeguina a nuestro buen vivir. Bien. Así que creo que es muy importante. Así es. La comunidad Polonio González Pastescu, ¿de qué localidad pertenece? ¿A qué departamento? Nosotros estamos en varios departamentos, actualmente Las Heras y La Valle, pero somos originarios de La Valle, de Lagunas del Guanacache, de una parte de los bañados de Guanacache que se llama Laguna La Balsita. Así que de ese sector, más o menos como en el centro de todo lo que era la laguna, ahí vivían mis antepasados, ellos cultivaban. Ellos ofrendaban ahí en ese lugar a nuestra Madre Tierra, a nuestra Pegnetao. En nuestro idioma es Pegnetao. Así que nosotros saludamos en los tres idiomas, Pegnetao, Pachamama y Mapu, porque son los tres idiomas que estuvieron juntos y siempre han estado y siguen estando presentes los tres pueblos en Huentota, en Mendoza. Ajá. Esta comunidad también participa a nivel escolar, ¿no? En las escuelas ustedes hacen trabajos, dan charlas también, ¿no? Sí, damos charlas referidas a... Siempre estamos con el tema de la recuperación de nuestro idioma, de la revitalización, con los niños de la escuela, con personas de distintos espacios y de distintos departamentos de toda Mendoza. Así que, bueno, lo transmitimos a los que más podemos, para que sea una reconstrucción comunitaria de nuestro idioma, porque lo necesitamos, porque es muy importante. Claro. Esa ofrenda también hacia nuestra madre. Yo recuerdo hace, no sé, 25, 30 años atrás, uno decía la lengua huarpe y nadie conocía absolutamente nada, salvo algunas palabras por ahí perdidas, y realmente se ha dado una revalorización, ¿no?, al idioma huarpe en estos últimos años. Sí, muchos abuelitos y abuelitas ellas han estado callados durante mucho tiempo, pero bueno, es el momento, yo creo que son los tiempos y el momento de alzar la voz esa de esos abuelitos y de nuestros antepasados, su lengua. Creo que los idiomas indígenas necesitan un gran trabajo por parte de todos nosotros, toda la comunidad humana, toda la comunidad de todo el mundo, para que no se pierda. Porque nosotros, te cuento que nosotros cuando hacemos una ceremonia, cuando ofrendamos en cualquiera de nuestras celebraciones, para nosotros es muy importante poder hacer nuestros cantos ceremoniales, y son en nuestra lengua, Milcayac, y bueno, y así son en las lenguas de muchos hermanos de todo el mundo que hablan sus lenguas y que siguen utilizándolas para esos espacios ceremoniales. Bien. Esta celebración para el día sábado, ¿dónde la gente puede ir, puede participar? ¿Dónde se va a realizar? Se va a realizar a unos 3 kilómetros de por la calle San Martín hacia el norte, unos 3 kilómetros cerca de la terminal. Sí, los invitamos a todos los hermanos y hermanas que quieran presenciar con nosotros, que quieran ofrendar, pueden llevar lo que quieran para poder alimentar a la Madre Tierra, porque cuando se abre el hueco, nosotros abrimos su boca y alimentamos a través de ese hueco a ella. Uh-huh. Y ahí es donde celebramos y donde festejamos con ella, y después, bueno, esperamos que nos dé mejores cosechas, mejores alimentos, y que podamos estar en conexión con ella. Bien. Así que sí, están todos invitados a las 15 horas en La Valle. En La Valle. Sí, yo les voy a enviar para que después ustedes puedan enviar la ubicación. Ajá. A las personas que les consulten, porque es un lugar nuevo, es un espacio nuevo, es una finca, entonces es un lugar que se está construyendo junto a la Asociación Manos de Arenal de La Valle. Hacemos cerámica, donde estamos también con el tema de la recuperación de la arcilla ancestral huarpe, trabajamos y preparamos arcilla de Lagunas de Guanacache junto a esa asociación. Así que bueno, por eso es que están todos invitados a poder participar de esta celebración. Qué bueno. Bueno, Mariana, como siempre es un gusto charlar contigo y conocer un poco más sobre la comunidad huarpe Polonio González Pastescu. Como siempre decimos, el espacio de la radio está para cuando lo necesiten, ¿eh? Así pues, que te agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, Eptayú, Mutuani, Mutuani, un saludo, un abrazo para toda la comunidad que los escucha, y gracias a la radio siempre por estar presente, a La Mosquitera. Bien, antes de que cerremos la nota, hay algo sobre el textil andino. Contanos un poquito sobre eso, por favor. Sí, todos los ya hace varios años que se viene presentando una muestra en la que participamos, también el pueblo huarpe junto al pueblo colla, y es en cultura, en España y Gutiérrez, el día 4 ahora de agosto, el viernes que viene, se presenta una muestra de tejidos que va a estar abierta para que pueda visitar toda la comunidad que quiera ir. Así que bueno, a las 11 horas se va a abrir esa muestra en cultura, en el ex banco hipotecario. Ajá, donde funciona cultura ahora es Gutiérrez y España. Ajá. Gutiérrez y España. Bien, sí. Qué interesante, qué interesante eso. Qué bueno, buenísimo. Le vamos a dar un poco más ahí de publicidad a eso también. ¿Eh? Bueno, muchas gracias, Mutuani, Mutuani, saludos para todos. Gracias, Mariana, un abrazo fraterno para vos, ¿eh? Muy amable. Gracias, igualmente, Leandro. Gracias, adiós. Ahí hablábamos con Mariana González. En algún momento estuvo aquí en el estudio de La Mosquitera, hace unos años, comentándonos justamente sobre la comunidad huarpe que ella integra. Es la comunidad Polonio González Pastescu, que, como comentaba, trabajan en Las Heras y en La Valle también. Y este próximo sábado habrá una celebración justamente por el mes de la Madre Tierra, de la Pachamama, y además nos invitaba para donde funciona cultura, ahí en Gutiérrez y España, para una muestra de textiles andinos.